En una juntada con mis dos amigos estábamos en el patio, jugando al juego de la copa. Uno de los chicos le daba miedo ya que había vivido cosas paranormales. Empezamos a jugar de forma silenciosa, solo haciendo preguntas. A la tercera pregunta que hacemos, la copa se rompe. Uno de los chicos pegó un grito y queda un silencio rotundo. No se escucha ni el viento y de repente escuchamos crujir un árbol en el patio. Y el viento empezó a soplar muy fuerte. Y a lo lejos se escucha la risa de una mujer. Nos metimos corriendo a la casa y cerramos la puerta con fuerza. Prendimos las luces y vimos cómo la tele estaba sin señal. Rápidamente apagamos la tele. Y nos quedamos mirando unos con otros. Y la radio se prende de la nada con la canción de Michael Jackson, Thriller. Le tiramos el control remoto a la radio, así se paraba esa canción horrible. Por el miedo que teníamos salimos corriendo a la calle, donde pasaban autos y ninguno frenaba a nuestras señales de auxilio. Nosotros gritábamos, pero ningún auto paraba. Y nuevamente volvimos a escuchar la risa de la mujer. Donde rápidamente nos volvimos a meter a la casa y nos dimos cuenta que la tele otra vez estaba sin señal. Pero esta vez de repente se apagó sola y se empezaron a escuchar pasos en el segundo piso. Esos pasos después avanzaron hasta la escalera donde se podían escuchar mucho más claros. Donde nos quedamos viendo la escalera hasta que los pasos ya disminuyeron y no había nadie. La risa de la mujer se volvió a escuchar, pero esta vez demasiado fuerte y fue dentro de la casa. Los pasos esta vez se escuchaban en la cocina y venían hacia nosotros. Por la desesperación volvimos a salir a la calle y yo me acordé que mi tío vivía cerca. Entonces les dije a los chicos y salimos corriendo para la casa de mi tío. Le contamos todo lo que pasaba y él nos dijo que teníamos que romper la copa al mismo tiempo los tres. Agarramos valentía y volvimos a la casa a buscar la copa y la rompimos en donde estábamos jugando en el patio. Y después de eso no pasaron más cosas paranormales en toda la noche.